Muy bien, todo lo que siento por ti. Por eso ya no juegues más. Enfréntame con la verdad. Estoy cansada de ser parte de tu plan. Por eso ya, amor, búscate a otra que aguante todo lo que yo supe aguantar. Que te pida de rodillas que regreses, aunque sepa que con y perdone tus pecados. Esa que te dio su amor ya no está. Por eso chao, amor, búscate a otra que aguante todo lo que yo supe aguantar. Que te pida de rodillas que regreses, aunque sepa que con otra estás. Que te lloren tus ausencias y perdone tus pecados. Esa que te dio su amor ya no está. Por eso chao, amor. Chao, amor. No me mires más, de ser parte de tu plan. Por eso chao, amor, búscate a otra que aguante todo lo que yo supe aguantar. Que te pida de rodillas que regreses, aunque sepa que con otra estás. Que te lloren tus ausencias y perdone tus pecados. Esta que te dio su amor ya no está. Lloren tus ausencias y perdone tus pecados.